Imperio Metal. Lo mejor del metal en un solo lugar. Tocatas, conciertos, bandas chilenas y extranjeras. Conducción, Charlie Darkson. Bienvenidos, empezamos este Imperio Metal, programa número 4, renovado, con un integrante nuevo. Tenemos nuevas noticias, tenemos novedades, tenemos mucha música. Tenemos 6 canciones para el día de hoy. Tenemos harta noticia también. Vamos a presentar a nuestro nuevo integrante, don Francisco. Francisco Muñoz, ¿cómo estás, Francisco? Hola, Carlos. Aquí estamos, ¿súper bien? ¿Bien? ¿Con estas ganas? Sí, se te notan las ganas, weón. Sí. Pero, ¿sabes? Después de un día de arduo trabajo. No, pero aquí estamos poniéndole el hombro a este proyecto, ayudándote. Y a ver que la cosa se salga adelante, vos, viejo. Ojalá, po, ojalá. Uh-huh. Y si no aparecís más, te pego. estamos con las papas fritas acá. Con... ¿Qué estamos escuchando de fondo? Melechich. Melechich. ¿De dónde esta banda? Esta banda es bien curiosa. Esta banda es una banda israelí. ¿Ya? ¿Cachai? De allá, de las tierras del... Del señor Jesús. Claro. Jesús culiado pesado. Ya, y bueno, la particularidad que tiene que son letras sumerias de esta banda. Y un poco egipcia también. Sí, sumerio. Y lo grande que tiene esta banda es que es notorio que en sus filas cuenta con el baterista Proscriptor, baterista y fundador de Apsu. Muy bien. Claro, el loco es gringo, pero judío igual. Tiene sus raíces judías. Sí, los gringos son todos judíos. Oye, Apsu es una banda bien reconocida en el medio underground. Mira, el estuvo hace poco de gira por Sudamérica. No sé qué pasó, no los trajeron acá. No llegó nunca. Yo vi un... Es que nadie se arriesgó a traerlo en todo caso. Yo vi un flyer donde tocaban en Perú. No sé cuántos soles habrá costado ya la entrada, pero no me voy a pegar el pique hasta allá. Pues. Bueno, tenemos hartas noticias el día de hoy. Por ejemplo, tenemos... Dead Fest en Concepción, vamos a hablar de eso. Es un festival de bandas de death metal con un invitado internacional. Tenemos noticias de Lamb of God. ¿Te gusta esa banda? Lamb of God. He escuchado algo de ello, pero no. Después vamos a escuchar tu opinión, que es un poco severa. Sí. Así como te vamos a preguntar después si te gusta Mago de Oz. Si te gusta Tierra Santa, si te gusta Dream Theater también. Tenemos noticias con Angra también. Tenemos noticias con Behemoth. Behemoth. A propósito del concierto, ¿cuántas veces han venido a Chile estos gallos? Dos veces. ¿Y qué tal? Sí, excelente. La primera vez vinieron a una cancha. A una cancha de básquetbol que está ahí al frente de la Torrentel. Se llama algo de Gabriela Mistral. De hecho, justo por el acceso a la cancha, al ladito había un pub. Yo me acuerdo que estaba tomando ahí, esperando a que empezara el show, y pasaron por ahí, pues, justo por al ladito mío. Muy bien. Y la otra vez fue en el... ¿Le diste un beso? ¿Lo agarraste a beso? la verdad que no alcancé. Y la segunda vez que vinieron fue a Teatro Novedades. Esa vez sonaron súper bien. Es que el Teatro Novedades sonaba bien también. Tenemos hartas tocatas, entonces tenemos más noticias. Y vamos a ir con el primer tema. Ya, ¿qué vamos a escuchar ahora? Mira, hay una banda también, ¿cómo es que se llama? De allá de las tierras del norte. Del norte. El papel, se le perdió el papel, ¿a dónde lo tiene? Ahí está. Ahí al lado está. Ya. Son de Israel. Esta banda son de Israel. Y más encima son de Jerusalén, por lo. Muy bien, muy bien. La banda se llama Bartholomew's Night. Y el tema que vamos a escuchar pertenece al álbum Teosofía Pneumática. Del año 2001. Del año 2001, ¿cachai? Y el tema igual del mismo tema que el álbum. Y es una propuesta bien interesante. Los tipos son súper buenos. Escuchemos los nuevos. ¿Esto es black metal? Black metal puro, compadre. Esto es Imperio Metal acá en darkzone.cl. Imperio Metal. Seguimos acá en Imperio Metal a través de darkzone.cl. Seguimos escuchando Meleches de fondo. No sé, no creo que lo escuchen en todo caso. Yo puse otra hueá de fondo, así que no importa. Empezamos con las tocatas del segundo semestre del 2012. Tenemos a Arch Enemy. ¿A ti te gusta Arch Enemy? Mira, Arch Enemy me gusta bastante. ¿En la etapa anterior o en la etapa...? En la etapa anterior, porque desde que el guitarrista, cabeza de Arch Enemy, se enamoró de la vocalista y la puso ahí para que cantara todos sus temitas. Pero ya tiene, ahí como tiene lo suyo comercial, supongo. ¿Arch Enemy? Es comercial, pues, y le falta que salís con unas poleras de Pepsi fuera al escenario. Sencillamente, el marketing que tienen ahora es súper bueno, se hicieron conocidos por eso. Pero, escuchen lo anterior, eso es Arch Enemy. Antes de, por ejemplo, ¿cuál es el primer disco con la Ángela Gozo? No sé cuál es, no tengo idea. Bueno, vienen con el Latin American Chaos este 2012, el 21 de noviembre en el Teatro Caupolicán, y a mí me tinca que esa weá va a estar muy cara. Y aquí están metidos nuestros amigos de Rockaxis. Rockaxis, powermetal.cl, me caen bien ellos. Noix, que es una productora que trae bandas japonesas. No sé por qué están metidos acá, pero bueno. Hay plata. Hay plata, sí. Hay plata. Por eso están metidos ahí. Sí. Oye, ¿qué opináis de este tipo de bandas así como death metal melódico? Que yo creo que es un... Esto empezó con otras bandas. Actualmente Arch Enemy no es el mismo Arch Enemy de antaños. Antes era más brutal. Sí, era mucho más brutal. Y había un álbum que no me acuerdo cómo se llama este álbum, pero afuera en la carátula lo que recuerdo que aparece como una de estas pirámides aztecas con el rostro del sí. guitarrista en la punta. Ese álbum es muy raro y es muy bueno, ¿cachai? Pero después sufrieron varios cambios y entró esta mina. ¿Cómo se llama la mina? Ángela Gozo. No. Y de ahí escuché, creo, un par de álbumes, traté de digerirlo y no crean no que gusta, yo... ¿No te gusta mucho, parece? No, es que no hay bandas mejores, no. Sencillamente, o sea, en el estilo que ellos hacen hay bandas mucho mejores. Hay otras bandas, sí, es verdad. ¿Y otras bandas de death metal melódico, Kikachi? Además de Children of Bodom, que no es, supongo que no es lo único que hay en el mundo. ¿De dark metal? Podríamos decir, ¿es death metal melódico? Sí, o sea, es que esto igual tiene, bueno, ahora están haciendo este tipo de música que está ahí, pero por decirte... ¿Tú te quedas con lo antiguo? Sí, 100% me quedo con lo antiguo. Hay bandas que han ido trascendiendo y han ido mutando y han ido mejorando. ¿Cachai? Como la evolución, Puma. Pero hay otras bandas que toman otro rumbo y van dirigidas a otra clase de público. Lamentablemente esa clase de público no soy yo. Muy bien, tú te quedaste estancado en el pasado. ¿Tenemos más música, don Francisco? Don Francisco. Pero por supuesto, tenemos... Les traigo una banda americana. Son gringos. Son gringos, son de Los Ángeles, California. Su álbum se llama The Oppressor Liver. The Oppressor Live. ¿Cuál es esa? The Oppressor Liver. No tiene otra traducción. Uh-huh. No sé qué significa tampoco. Tampoco y el tema se llama Of Night and Silence. La banda se llama Chotis. Y la tecladista, véanla en algún video nomás, chiquillos. Está más o menos. Yes. Está papo. Esto es Imperio Metal acá en Darkzone.cl. We'll be right back. Imperio Metal. Seguimos haciendo Imperio Metal a través de Darkzone.cl, capítulo número 4, programa que estaba tirado ahí entre medio de todos los programas que hay en Darkzone.cl. Jamás alcancé a hacer el cuarto capítulo hasta el día de hoy, después de unos 4 meses más o menos. 4 meses, o sea, sí. Un capítulo por... Y eso porque me faltó un mes, falté al trabajo. Así que, bueno, ahora lo vamos a revivir semana a semana. Espero que de lunes a lunes, cada lunes vamos a tener un capítulo. Esperemos, así que nos vamos a juntar los viernes a carretear, a hacer el programa. Si es que tu señora nos deja. ¿Te dejan, cierto? Sí, ¿te dejan? Sí. ¿No, no te mandan a lavar la loza después ni nada? No, eso sí, tengo que tener la lavadita para cuando ya llegue. Estamos escuchando de fondo ahora Dark Funeral, un registro que se hizo acá en Chile. Exacto. Este sí que no me acuerdo del año, pero estuve ahí, este fue el mítico... ¿De dónde sacaste esto? Esto lo tengo en vinilo. Es un vinilo, sí. Sí, lo estamos escuchando en vinilo. ¿De dónde sacaste esto? Mira, la verdad que ni sé dónde fue que lo compré. Pero llegó a tus manos de alguna manera. Yo lo recuerdo, este fue por el año 2000 y algo, 2001, 2002, por ahí más o menos fue. Sí. ¿Fue cuando quemaron como una weá arriba del escenario? No. Estos compadres, caché, que lo hicieron en el Teatro Providencia. Dejaron la cagada. Fue el primer y último recital metal en ese teatro. Yo literalmente quedó la cagada en ese recital. Este fue el recital donde conocimos a Rodrigo Oria, el compadre que se metió al cura en el de ahí de la parroquia, de la Plaza de Armas, la catedral, la parroquia. Es un recital con historia esto. Claro. De hecho, fue la primera visita de Dark Funeral a Chile y vinieron en su apogeo, justo cuando estaban presentando su álbum de Diabolus Interium. Uh-huh. Presentaron todos sus temas, había mucha gente que no creía que venía a Dark Funeral. Muchos compraban su entrada, había una cola. Mira, que llegaba hasta... Las bandas metal no hay que creer que venden hasta que están arriba del escenario. Bueno, dependiendo de quién los traiga. Hay buenos que se han ido del local sin ver a la banda y esperando que le devuelvan la plata. Entonces hay que esperar que los buenos se suenan al escenario y ahí recién creéis que llega lo bueno. Sí, no, es verdad. Sí. Un consejo para los auditores, traten de fijarse las productoras, hay productoras que son confiables y uno puede comprar la entrada sin problema, pero hay otras productoras que no trabajan con Ticketmaster y todo, y igual te cagan, ¿cachai? Hay un compadre que no quiero dar ni el nombre, que nos cagó. No, dígalo nomás, porque uno le va a decir el careloco, un productor careloco, te van a sacar la chucha. Él fue el que trajo la primera vez a Behemoth a Chile, po, ¿cachai? Él estaba en la puerta ahí, controlando que sus lucas cayeran en su bolsillo. Uh-huh. ¿Cachai? Que nadie se pasara por menos plata. Bueno, este loco fue el encargado y el responsable de que los chilenos, amantes de black y de web metal, no hayamos podido ver a Dissection en Chile, po, porque un par de meses después de que se fue con la plata de la entrada, güey. Y les cagó a todos. Y le quiló, haya cagado a todos. El vocalista Dissection se suicidó. Se suicidó. ¿Cachai? Así que gracias a él debemos a que... Yo conozco mucha gente que se quedó con la entrada en la mano y no le devolvieron la plata. Así de sencillo. Y cagaron. Sí, 16... Entre 16 a 20 lucas por ahí estaba la entrada. ¿Cachai? Pero... Igual, o sea, más que nada por la plata fue lamentable porque no pudimos ver a Dissection, po, güey. A Dissection, o sea, han venido casi todas. Iba a ser la primera y única vez que íbamos a ver a Dissection acá. Es una de las bandas grandes del metal. Que nunca pudimos ver. Exactamente. Muy bien, muy bien. A propósito de conciertos de grandes bandas, tenemos a Behemoth. A Behemoth, el 17 de octubre. Sí. 2012. ¿Qué se espera para este concierto? Aparte, es que he escuchado mucha gente de que dicen que Behemoth se vendió a lo comercial, que es un poco verdad. Mira, de partida en el metal, el weón que no es comercial sencillamente no es conocido. Sí. Aquí hay en el mundo hay muchas bandas underground que se han mantenido fiel al secreto y al ocultismo y a no vender su creencia, y gracias a ello no las conocemos. Y son bandas súper buenas, y uno las puede conocer de repente adquiriendo por ahí, bajando música. Gracias al internet. Claro, gracias al internet. O sea, si estas bandas existieran hace 20 años atrás, no las conoceríamos ni cabrón. No. Entonces, sencillamente aquí para poder hacerte conocido y para poder vivir del metal, que no es nada sencillo, o de la música en sí, de hecho no sé si alguien puede vivir del metal, son pocos los que pueden vivir del metal. Por lo menos aquí en Chile no conozco a bandas que vivan del metal, sencillamente. Ni siquiera el Pera me dijo de que no vivía de Dorso. A pesar de que cobra caro y toda la weá. No, el Pera debe vivir del programa ese que tiene. Ese programa que tiene en Chilevisión, sí. Sí, que es súper bueno. Behemoth el 17 de octubre en La Blondie. En La Blondie, no sé, yo espero que se escuche bien. Por lo general esta banda las veces que ha venido ha traído su sonidista y su equipo de audio. Y han sonado bien. ¿Cachai? Pero no sé si el local sea el correcto, ojalá sí. Ojalá se escuche bien, yo pretendo ir, pretendo estar ahí gozando del nuevo álbum que ellos traen. Los trae Bulldozer, ¿no? Claro, y ver el nuevo look que tiene Negal, el vocalista de. Hay que recordar que este compadre tuvo una enfermedad. Sí, po. Y se tuvo que velar, creo que tuvo leucemia. Con la tecnología de Europa se hizo una cuestión, un trasplante de médula, no sé cómo fue el cuento, y el loco estuvo retirado como un año de las pistas. Pero ahora vuelve en Gloria Magentada y vuelve a Chile, vos. Yo creo que esta banda tiene que haber quedado encantada con Chile, porque ha puesto álbum que sacan y hacen gira, los buenos pasan por Chile. Sí, es verdad. No, pero ahí tiene que haber un productor que los cacha y que cada vez que vienen se los trae. Sí. Bueno, igual hay productores y productores, lo digo, como te decía. Sí, no, es verdad. Bueno, aquí está metida la gente de Rockaxis, como siempre. Rockaxis, dejen de ganar plata. Y bajen la letra. Bueno, ahí está, Behemoth del 17 de octubre. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el disco que más te gusta de Behemoth? El disco que más me gusta de Behemoth es Soskia Cool. Soskia Cool, ¿de cuándo eso? No te acordáis. No, bueno, es que tengo una cantidad de metal, bueno, en mi disco duro, que recordar fechas no. Muy difícil, un difícil. Poco difícil. Sí. ¿Cuán tenéis muchos gigas de metal tú en tu? Sí, sí, aquí conmigo voy a tener programas para rato. Sí, por eso te elegí, pues, bueno. ¿Tú crees que es porque soy amigo tuyo, no? No soy amigo tuyo, soy interesado nomás. Ah, ya. Yeah. ¿Vamos a seguir escuchando música, Francisco? Ya, pues. Así que, ¿qué tenemos ahora? Mira, ahora tenemos esta. Le tenemos, guayo. Esta banda sueca, ¿cachai? Conocida, ha venido dos veces, si no me equivoco, a Chile. La primera vez se hizo en esta discoteca que ya no existe, que estaba ahí en Vicuña Maquena, que parecía un castillo. ¿Cómo se llama esta? La antigua. Laberinto. La antigua Laberinto, loco, no sé cómo caía tanta gente en ese local, weón. Había gente, había una pared, y detrás de esta pared había estaba la barra. Uh-huh. Obvio que si estáis en la barra no veis nada, weón. Estaba lleno hasta ahí, weón. No, ¿cachai? No sé cómo hicieron ese recital ahí, weón. Pero sonó la raja, weón. Sonó bacán. Y esta banda fue Marduk, ¿cachai? Ahora de su último álbum, lanzado el 15 de mayo de este año. Hoy se me salió un gallito. Bueno, es que damos un copetito, ¿eh? El gallo Claudio. El álbum se llama Serpent Sermon, el sermón de la serpiente. El tema se llama Sulfur Valiant, el cual tiene un video que está en YouTube, pueden verlo. Está la raja con Marduk. ¿Está en Full HD? Sí, está Full HD, y de hecho había mucha gente que no le gustaba el vocalista nuevo de Marduk, ¿cachai? Uh-huh. Yo concuerdo con la decisión del ¿cómo que se llama? Del integrante que la lleva en Marduk, que el bueno echó a todo, echó desde el vocalista al baterista, lo echó a todo, ¿cachai? El loco decidió darle un giro nuevo a la banda y recuperó el sonido antiguo de Marduk, güey. Uh-huh. Y hay poca gente que lo supo apreciar, y con este álbum ya yo creo que ya debería quedar consagrado y deberían darse cuenta. Así que vamos al tema, ¿o, Carlos? Ya, pues. Esto es Imperio Metal acá en darkzone.cl. We'll be right back. Imperio Metal. Ya seguimos acá en Imperio Metal a través de DarkZone.cl. Llevamos no sé cuánto tiempo de programa. Este es el capítulo número 4. Seguimos escuchando ahí a Dark Funeral de fondo. Que lo torturan, no sé qué igual está haciendo ahí, le están haciendo ahí. ¿Tú me estabas preguntando por los reality? ¿Qué opinas de los reality? Sí, pues tú estás ahí. Me ha contado que has trabajado editando uno de estos. Sí, pero es por plata nomás. ¿Solamente por plata? Sí, uno se vende al sistema por eso. Es sucio vivir dinero. ¿Y? ¿Qué pensáis tú? ¿De qué? ¿De los reality? Sí, pues. Prefiero no pensar de nada de eso. No, para mí los reality es una falta de tiempo nomás, loco. No, una pérdida de tiempo. Pero yo no entiendo por qué le pagan, no sé cuánto ganarán, 4, 5 millones, 9 millones, 10 millones, no sé, 15 millones creo que ganaba un weón. ¿Cómo le pagan 10 millones a un weón por estar tirado, echado, tirándose las weas, haciendo nada? Quizás pues yo igual pienso que la televisión chilena ha decaído así al máximo. Aparte de que yo no tengo tendencia política ni nada, ¿cachai? Pero yo creo que ya el cuento de la televisión chilena ya es un cuento netamente político. No sé, yo creo que tratan de entretener a la gente con un programa así de barato para que se quede tranquila en las casas, weón. Y no sé, onda, viviendo tal vez sueños que ellos no van a poder, po. ¿Y por qué? Porque están en las casas, weón. No sé, yo realmente ni las noticias las veo, no. Hasta las noticias se farandulizarán. No, sí, pues sí, de hecho las cambiaron de horario porque tú cachai es que antiguamente las noticias las dan una hora antes. De 9 a 10. Y fue desde el horario. Y esto cambió desde que salió Transantiago. Ellos ya sabían. Ellos sabían de que con el Transantiago iba a quedar la cagada, cachai, con los horarios. La gente ya no se iba a demorar una hora en llegar a la casa. Si uno decía demorar dos horas. Entonces, es como un montaje psicológico, pienso yo, en mi opinión, para que tú cuando llegué a la casa veáis las noticias tal cual cuando lo hacía ahí antiguamente. Cuando prendáis la tele a las 9:30 y te encontrís con las noticias, pero ahora a las 10. ¿Cachai? Es como eso. Entonces te vas a quedar tranquilo, ya no vayas a sentir como que se ha pasado todo el día, weón. Pero, weón, de repente son 20 para las 11 y recién está empezando el programa. Sí, weón. Así es la cosa, weón. Tenéis mala opinión de los reality. Pero bueno, ¿quién va a tener buena opinión? Seguimos haciendo Imperio Metal. Tenemos más noticias. Tenemos Lamp of God. Que, bueno, hay uno de sus músicos que está acusado de homicidio. No, güey. Sí. Mish. Y los locos están haciendo un remate en eBay de todos sus instrumentos y todos sus equipos para poder salvarle la raja al weón. Ya, yo quiero el cuchillo del loco. Así que si se meten a eBay a comprar cosas, cómprenle cosas a Lamb of God para que este humilde servidor pueda seguir tocando música saliendo de la cárcel, saliendo de su juicio. Sí, pero ojalá que si llega a caer a la cárcel no sea como las de acá, porque si no va a salir quizás no, tocando qué cosa. No. O sea, que salga reformado como Vikernes, pues bueno. No sé, ¿tú crees que supone ya se haya reformado? No sé, es que se le ve distinto, pues, weón. Sí, pero ¿y la mente? Bueno, quedó cagado igual. No, ¿vos salías a quemar iglesia, weón? ¿Yo? Sí. No, está muy cara la vecina. Oye, ¿qué otros conciertos se vienen este año, Francisco? ¿Cachai o no? Mira, hay solamente... ¿A todo esto? ¿A qué recital fuiste este año tú? ¿En el primer semestre? ¿En el primer semestre? ¿A qué recital fui? Al último parece que fui fue al de Satyricon. ¿Qué tal estuvo eso? Estuvo la raja. Estuvo súper bueno. ¿Se enfocaron en lo antiguo? Sí, de hecho tocaron hartos temas antiguos. De hecho, Satyricon es una de las bandas mías de cabecera. Bueno, de cualquier amante de black metal no podría no escuchar Satyricon. Pero para mí Satyricon es escuchable diariamente, tal vez, hasta el de Chaudron. O sea, hasta el Rebel Extravaganza. De Chaudron es uno de mis álbumes favoritos. Estoy esperando algún día que lo bajen de precio en eBay en vinilo. Y bueno, el Dark Medieval Time, el Nemesis Divina. ¿Cachai? Son, para mí, son, el Nemesis son... Divina es el mejor disco. No, para mí el Chadutron es el mejor disco. Bueno, es una cosa de gusto, ¿no? Sí. Una cosa de gusto. Y bueno, y el álbum, el Drupal Esta Vacanza, para mí es uno de los álbumes más raros de black metal que existe, bro. ¿Por qué raro? Es un metal, es un black metal, ¿cacha? Es black metal industrial. Este bien, bien extraño, bro. No, nunca había escuchado algo así como Satyricon. Este, había visto la mutación de Covenant a The Covenant. Y había sido algo parecido, pero no convenció a nadie. O sea, por lo menos a mí no me convenció. Era muy electrónico. Pero esto supieron tener un equilibrio. ¿Pero cambiaron a metal industrial o no? Algo así. Sí, fue un metal industrial, pero fue, no sé, fue... No es lo que tú estabas acostumbrado. O sea, que hayas cambiado. Si tú tenías una banda, ¿cachai? De black metal. Y lanzaste un super éxito como fue Nexus Polaris. Y el segundo álbum, ¿lanzáis lo que lanzaron ellos? No sé, es otra banda para mí, no sé qué fue lo que les pasó, ¿cachai? No hubo una mutación, ¿cachai? Fue un cambio así en 180 grados que no se entendió, además. Y se deshizo de muchos fanáticos. Pues. O sea, yo me quedo con Covenant hasta Covenant. Cuando se pusieron la T, que fue por un problema de nombre legal, que lo llevaron a tribunal y todo, yo creo que de ahí para adelante yo no escuché nada más de... No, escuché, pero no, de hecho ni los tengo, man. No los tengo dentro de mi biblioteca de música, man. Bueno, tenemos algo un poco nada que ver, pero tenemos el 26 de septiembre a Épica, que a ti no te gusta. ¿Épica? ¿Quién es Épica? Para que vean que este loco es puro black, es puro death. No, yo escucho harto metal, pero me gusta el buen metal y que sea brutal. Más que nada, yo creo que... ¿El doom metal no pasa nada? Hay bandas doom metal. Está ahí. Hubo un tiempo que... Hay un álbum que lanzó Sinister. Que estuvo... Que tiene acá hartas raíces doom. No, ni me acuerdo cómo se llama, pero hay un recital que se llama Mística Festival. Yo intenté, de hecho, en internet buscar si es que había más recitales de esto. Este fue súper bueno, este recital. Y en este salía Sinister y salía una vocalista, una mina de Singapur, weón, ¿cachai? Y tenía un vozarrón, weón, así, pero yo cacho que el vocalista de Caníbal, weón, este la envidiaba, weón. Y cachai que después busqué más recitales, Mystical Festival, del 2001. Y me aparecían pura eventos de Warry Gay, bueno, así onda. Claro, mística al festival, así, o sea, terrible místico. Cambió el público. Sí, no sé qué pasó. Cagó. De hecho, no es el mismo evento, pero fue como eso y después desaparecieron. Era bastante bueno. De hecho, llevaron bandas súper buenas a ese recital. Yo conocí a Behemoth en ese año. A Ciclón y llevaron Ciclón con Z. Claro, Ciclón. Antes, después de Ciclón B, que a estos compadres lo censuraron por su primer nombre. ¿Cachai? Y bueno, Ciclón, súper bueno. Es una banda. ¿Y antes de Ciclón qué banda era? ¿Era otra banda? Era Ciclón B, pero lo censuraron porque Ciclón B era un gas con el cual mataban a los judíos antiguamente. Ah, ya, entonces en los campos de concentración, claro. Y le pusieron Ciclón. Un cambio que no significaba mucho en realidad. Claro. Bueno, en esta banda, retomando ya que estábamos acá, porque el tema que se viene, en esta banda, en Ciclón, el vocalista de Ciclón en este tiempo es uno de los dos miembros de la banda, que la cual vamos a escuchar ahora un tema. Este álbum se llama The Legacy, de hecho lo tengo ahí en... ¿En vinilo? En vinilo, Legacy of Evil. La banda se llama... ¿La vamos a poner después de qué? La banda se llama Limbonic Art. Y vamos a escuchar un tema de ellos. Estos locos son symphonic black metal. Y son del tiempo de Emperor, pues, viejo. Y son dos compadres. O sea, tienen su trayectoria. Sí, tienen su trayectoria. Ellos fueron como paralelo, pero son de estas bandas under. Que de bajo perfil, que siempre se mantuvieron ahí. Tienen sus proyectos aparte ellos. Pero Limbonic es una banda digna de escuchar y hasta el día de hoy no han desteñido. A mí me gustan de principio a fin. Y a propósito de eso, igual después, yo creo que la próxima semana tenemos que comentar cómo estuvo el Waken Air de este año. ¿Lo viste? ¿El que se hizo en el Movistar Arena? No, pues weón. Estamos hablando en Europa. Ah, ya. El Waken Air. Ah, estaba confundiendo con el que estaban tratando de hacer acá. No resultó. Sí. No, si se cayó Venom. Yo hubiese ido si hubiese ido Venom. Yo estaba esperando que fuera Venom, pues. Y ahí cagó, pues. Sí. Pero. Sí, de hecho, estuvo justo ahí el. Estuvo 28 o 29 de abril y justo en la fecha de mi cumpleaños. Sí, de hecho, estaba contento. Yo igual pienso que hubo buenas bandas, pero. No, ya ni recuerdo si fue por un tema de Luca o fue por un tema de ánimo que no quise ir. No sé, pero me lo perdí. Así es sencillo. Bueno, ¿sí? No te perdiste mucho en todo caso. Ahí. Después hablé con Chárgola sobre eso y Chárgola andaba como. ¿Tú lo cacháis, cierto? ¿Cacháis a Chárgola? Chárgolas, compadre. ¿Ya? ¿Quién? El que produce ya. ¿Ya? Ese loco andaba medio decaído porque al final se le cayó la weá y no le resultó, ¿cachai? No le resultó incluso perdió plata con la weá. Yo creo que por eso andaba decaído. Sí, perdió plata. Perdió plata con. No, ¿sabéis qué? El tema fue que se bajaron como tres bandas. Y ahí. Ya. No, yo no tenía idea de esa noticia, no tenía idea que se hayan bajado bandas. Bueno, él vino a este mismo programa Imperio Metal a promocionarse, se promocionó bien, pero parece que no le resultó mucho. Así que bueno, así es el metal en Chile. Vamos a comentar lo que fue el Waken Air. Ya, voy a buscar info, hay que verlo. Sí, sí, sí, de hecho me parece que ya lo tengo ya. ¿Lo tení? Sí, para verlo en DVD. Préstalo. Ya, te lo voy a apretar. No, ya, ahora vayamos con Limbonic Art, compadre. Pon el tema, ¿qué tema vamos a escuchar? Ahí están, esos son. ¿Cuál es ese? No, ya ese ni no. Me acuerdo. ¿Cuál es? ¿Ese? Ese me parece que. ¿Y cómo crees que pronuncie esta weá? Se llama Vint. Ah, no, ese. ¿Este? Sí. Lycanthropic Tales. Claro, ese es el tema, Lycanthropic Tales. Esto es Imperio Metal, improvisado acá en Darkzone.cl. We'll be right back. Imperio Metal. Ya, esto es el Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Cambiamos un poco la música. Ya no estamos con Dark Funeral, estamos con... con Emperor. Emperor. Gran banda. ¿A ti te gusta harto esta banda? Sí, es una banda lamentablemente ya inactiva, ya no están haciendo nada. Bueno, cada uno tiene sus proyectos ellos ya. Uh-huh. El Isaac, cabeza de la banda, se fue a hacer un proyecto solo. Se llama Isaac. De hecho, el último álbum, el Prometheus, que tiene un nombre súper extenso este álbum. Yo le digo Prometheus nomás. Prometheus. Eso es como lo más corto. Este fue el último trabajo que hizo Emperor. Y bien diferente a los álbumes anteriores. Y Isaac, ahora en este momento, su ¿diferente proyecto, en qué sentido todo esto? Es más melódico, es como más sinfónico, ¿cachai? Otra onda. Se calmó. Claro, ya. O sea, de repente están tocando así como un black metal sinfónico, o están tocando música sinfónica prácticamente con lírico y todo, ¿cachai? Y de repente caen abruptamente al black metal antiguo. Súper interesante ese álbum. Y el proyecto nuevo de Isaac, que precisamente se llama Isaac, es igual. De hecho, como que el loco así era su proyecto y siguió él solo su rumbo. Y como que demás, él quería llevar la banda para allá, pero... Claro, y los demás no lo siguieron. Bueno, Samoth fue el líder de Ciclón, ¿cachai? No sé qué habrá pasado, no sé si no le resultó. De hecho, es dueño de la Candlemin, ¿sí? Es un sello de allá de Europa o noruego, no sé. Súper famoso, yo creo que recurso económico no tiene que haber tenido problema. Pero no sé qué pasó, que dejaron de hacer, por lo menos Samoth dejó de hacer el Trim. En una revista una vez leí que se había dejado de tocar. O sea, prácticamente no está tocando en bandas. Y se ha metido en la producción. No, de hecho se ganó con un local, ¿cachai? Hacer uno de sus hobbies en Noruega. ¿Qué? Tatúa. Muy bien. El loco está tatuando. Fue lo que yo leí en esta revista. Bueno, a lo mejor se aburrió de toda la wea y se puso a tatuar y listo. Y lleva una vida más tranquila, supongo. Claro. A propósito de que estamos viendo aquí a Emperor en el Waken Air del 2006. Ya. Estábamos hablando de lo del Waken Air 2012. Hubieron hartas bandas, si tú las leí acá. Cachas tú hasta Scorpion, ¿cachai? Scorpion, que se vienen a despedir a Chile por segunda vez. Segunda vez. Bueno, vienen a ganar más plata. Segunda vez que se retiran, pues. Sí, pues. Hay bandas que se retiran todos los años. Scorpion el año antes pasado se retiraron, vinieron a Chile. Yo fui a ese recital. Porque iba a ser la última vez que iba a ver a Scorpion. O sea, yo nunca había ido a ver a Scorpion. Y no podía no ir a Scorpion porque iba a ser la última vez. ¿Cachai? Y esa fue el eslogan y la propaganda. Esta es la última, ya de aquí lo retiramos, dieron su excusa y todo. Y puta, y ahora vienen de nuevo. Y de nuevo con el mismo show. Les falta plata. No, no sé qué onda. Tenemos a Mon Amarth acá, tenemos de lo conocido Aura Noir también. Aura Noir. Cradle of Filth. Oye, Cradle of Filth, ¿tú cachai que...? No vaya a salir con qué hueco. No, este hueco no es hueco. O capaz, pues no sé. Pero tú cacháis que al Dannyfield, así se llama el vocalista. Dannyfield, odiado y amado. A mí me gusta un álbum de Cradlefield. Como te decía, no tengo idea cómo. Hay algunos álbumes que me acuerdo. Pero en este aparecen dos minas. Una carátula media azul y aparecen dos minas en la carátula. Como con una espina, así como una corona de espina, una rosa. Ese es como el único álbum que me gusta de Cradle of Filth. Y Dannyfield tiene una historia, bo, que el loco estuvo preso. Uh-huh. Por contrabando de diamantes en África, en uno de esos recitales, el weón quiso pasar diamantes, weón, y lo cacharon. Pero po, no es algo que tú no harías. Tú sí lo harías. ¿Qué cosa? ¿Traficar el diamante? Sí, weón. ¡Obvio, weón! Bueno, tuvimos a Overkill. Tuvimos a Opeth, Napalm Death, Ministry. No me gusta Ministry. Ministry, mira, para serte sincero, no cacho mucho yo de Ministry. Industrial. Ahí Paladar Machine tienen pega. Paradise Lost, no sé qué más cacháis tú. Ahí está Dark Funeral. Sí. Dark Funeral. En esta banda, en Aura Noi, me parece que es una banda súper antigua, en la cual dentro de sus filas en alguna ocasión contaron con el Abad de Immortal. Entonces, bueno, Dimmu Borgir también vinieron a Chile a ese recital. También fue ese, me parece que fue el último el que fui, que fue este año. Sí, este fue año, junio, parece, ¿no? Fue como en junio. Fue antes del que hicieron en abril en el Movistar Arena, como un mes antes. No, sí, fue en marzo. Yeah. Sí, fue un mes antes del que hicieron en abril en el Movistar Arena. Y bueno, yo me llevé una gran sorpresa por todos los temas que tocaron. Tocaron temas nuevos que... Nadie cacha. Claro, se cachaba así, onda, que eran nuevos porque no había nadie así. Había uno que otro cabeceando. ¿Los más fanáticos? No sé, güey. Pero los más nuevos, podríamos decir. Pero tocaron álbumes, o sea, tocaron temas de álbumes antiguos consagrados. Era lo que todos esperaban, digamos. Claro, era lo que, o sea, era lo que yo estaba esperando. El único pero fue que no vinieron con el baterista, ¿cómo se llama este weón? El Gerhammer, pum. No vinieron con Gerhammer. Dentro de su fila, dentro del álbum, grabaron con Gerhammer. Hicieron el tour en Europa con este individuo y yo esperaba verlo acá, y no llegó. ¿Querés darle un besito? No, pero es bueno ver a uno de los mejores bateristas considerados dentro del ámbito metal. Sí. Entonces esperaba verlo. O sea, yo después de haber visto Frost en Satyricon, es obvio que Frost no se puede comparar con Gerhammer, son estilos totalmente distintos, ¿cachai? No se pueden comparar uno con el otro, pero es uno de los weones más secos que yo encuentro también como baterista dentro del metal. Rajado como el solo, weón, ¿cachai? Aparte tiene pura pinta de indio, weón, así no pareciera que fuera europeo. Bueno, ¿qué otras bandas tenemos de Black Dahlia Murder? Yo no cacho ninguna más. En Stiller. Aquí en Stiller es una banda. ¿Cómo que se llama? Black metal, que están recién. Uh-huh. Ojo, es bien potente esa banda y es bien buena. Tienen hartos temas buenos. Son medio skinheads para su juego. Las letras hablan de nazismo y guerra. Como que está ampliándose un poco. Mira, ahí está Dier ahí. ¿Ya? Son medio punky, ¿no? Son medio punky, son Dier ahí. Gamma Ray, que son es como heavy metal. Es sí, power metal, no heavy metal antiguo. Hiena. Hablando de Frost, Hena estuvo tocando en esa banda. Son buenos. Hammerfall, ahí está. In Extremo, In Flames, Camelot. Machine Head también no me gusta. Estuvo bien variado este año. Sí. Con respecto a los otros años. Es un concierto que hay que bajar. Saliendo habrá que bajarlo. Ojalá bueno, lo le encargo acá al maestro del torrent. Que lo descargue. Yo sé, ¿tú tenías algún dato para descargar metal? El dato para descargar metal. Mira, yo de hecho nunca he bajado de torre, ¿eh? ¿No? No, nunca he bajado de torre. ¿Todo para descargar? Sí, lo único que tenéis que tener idea de lo que hay a bajar no es empezar a buscar. Sí, de hecho, nada te llega así de sencillo. ¿Cachai? Internet te facilita todas las cosas, pero tenéis que tener idea de lo que estáis buscando. Tenéis que saber, tenéis que empezar a averiguar. Claro, de repente yo he bajado cosas que después de bajarla la he visto y no me han gustado para nada. ¿Te arrepentí? Claro, perdí el tiempo bajando. pero así es la cosa, tenéis que ir probando y viendo. ¿No? Oye, ¿hay posibilidades de que el próximo año podáis ir al Waken Era a darnos así como una versión de cerca? ¿Qué es para la gente estar ahí? Mira, yo si fuera este evento es de 3 días. Sí. ¿Cachai? Y yo sinceramente, si tuviera la, o sea, si fuera una banda como la que estamos escuchando ahora, pero yo iría, ¿cachai? Yo pagaría y me encalillaría e iría. Viendo este lineup que tenía acá del 2012, ¿habría ido? Yo creo que no. No. No, por el Dark Funeral ya lo he visto. Dimmu Borgir vinieron acá, son bandas que vienen. Amon Amarth, no, tampoco ya han venido, no, yo creo que no. Y el hecho es que tenés que mamarte bandas como Moonspell, por ejemplo, que a lo mejor a ti no te gusta. No, es que depende, si hay combina para su momento romántico ahí, sí, pero si hay solo... No. Su momento romántico. está, bueno, ahí está Suicide Silence, que son medio hardcore para su wea, y la verdad ahí como que ya se desvirtuó un poco el tema de Waken Up. No, está bien, tiene que tener su surtido. Pero así de extremo. Sí, para todos los gustos. Six Feet Under. Es para todos los gustos. Está Testament, Udo. Oye, Udo, ¿todavía viven esos weones? Sí, todavía viven. Estuvo Watain, que sacaron un DVD ahora hace poco. Watain, así se llama la banda. Que el DVD está, pero para romperte los sesos, bueno, está súper bueno. Está bueno. Ese todavía está en la red, así que pueden descargarlo. Si es cosa que le pongan Watain, ven el último, ponen DVD, full DVD, les va a salir el nombre. Y van viendo en algún servidor donde esté completo y lo descargan, pues, si no lo tienen, ¿para qué? Es muy fácil descargar de la... Después, no sé, bajan el alcohol, el negro, cualquier, y lo queman en un DVD y lo tienen. El DVD es clásico, perro, el DVD es clásico. Hay gente que lo guarda, no sé, en sus discos duros, en cualquier web. Oye, sí, yo conozco un compadre, bueno, el web no juntaba música, juntaba películas. En un disco duro tenía un tera, y lo tenía lleno de películas. Hace una semana tuve un compañero de trabajo. Y se le echó a perder. Se le echó a perder el disco duro. Y cagó con todas las películas. Bueno, los DVDs también se echan a perder. Y es más fácil que se echen a perder. Sí, pero... Vamos a ir con el último tema, Francisco, ya que se nos está haciendo largo el tiempo. Ya, ¿cómo es que se llama? Escuchemos una banda noruega. ¿Ya? Noruega, muy bien. Me gusta la banda noruega. Esta banda es de Bergen. El año de creación de esta banda es de 1995. La banda se llama Bornagar. Vamos a escuchar ahora... Esto es Viking Metal, ¿no? Sí, Black Metal, Viking Folklore Metal. ¿Está ahí? Y vamos a escuchar un tema del álbum Bornagar, que es uno de sus clásicos. Es un disco homónimo del 96. Sí. Leí por ahí. Ahí dice, ahí dice en la post que dice. Claro. Ya, pues, vamos. Imperio Metal acá en Darkzone.cl. ¿Quiere decir algo? No, pues ahora nos despedimos, ¿no? Después del tema. Ah, ya. We'll be right back. Imperio Metal. Bueno, estamos terminando nuestro programa y terminamos junto con Emperor. Como que terminaron el show y terminamos nosotros. Claro, Emperor. No, para mí sería un sueño ver esta banda. Así que, oye, ¿tú tenés tu entrada ya para Behemoth? No, pero está súper barata, está 13 lucas. Pero como te digo, como te dije delante, hay que fijarse en el productor que los trae para comprar la entrada. A mí me parece raro que tan con tanta anticipación estén vendiendo entradas para un concierto de metal. Igual yo me acuerdo haber comprado entradas así como 2 meses antes, 3 meses antes. Mira, pero estamos en agosto, septiembre y ya, bueno, igual no. Sí, el próximo mes, pues, weón. Sí, en realidad el próximo mes. En un mes pero, y medio más. Estaban a la venta desde agosto. Sí. Mira, yo, la entrada a... Mira, delante estaba equivocado en el tiempo, pero fue... Satyricon vino el año pasado. Sí. ¿Cachai? Y la entrada a Satyricon yo la compré como con 4 o 5 meses de anticipación, junto con la de Immortal. Fui a los dos recitales, sí. Hay algo curioso para recitar de Immortal, ¿eh? Uh-huh. Resulta que... No tanto como en Gorgoroth, ¿te acordáis? No, yo me refiero a lo de la distribución de la entrada y de las localidades. Uh-huh. Si bien solamente se vendieron entradas para la entrada general, no hubo VIP, había un sector VIP. ¿Sector VIP para sí. escuchar un concierto de metal? Claro, y resulta que este sector VIP quedaba al final de la cancha o del espacio donde estaban toda la gente ahí, para ir en la semigalería que tiene. El Cabo Pulican, y ellos estaban ahí debajo. Podían estar sentados viendo, ¿cachai? A la gente. Pero, o sea, vaya a ver a una banda como Immortal y vaya a ir a verlo sentado. No, es no que, sé, a mí no. Es que eso no, yo creo que no. Y no aparte, la entrada costaba como 30 lucas, wey. Ahí, en ese sector. No sé, no quería oler a los medaleros. No quería recibir los pollos de atrás, no sé. No sé, wey, no. A mí me pareció insólita esa situación, ¿eh? No... ¿Quién los trajo esos locos? ¿Quién los trajo? ¿Ah? Me parece que fue... Bizarro, no sé, una wea así. Ah, no, tú me decís que productor... Ah, yo te voy a decir un avión, weón. ¿Qué onda ahí simpático, weón? No lo sé, no tengo idea quién los trajo, weón. Pero yo, esa banda, yo por último, si no hubiesen venido, me hubiese quedado con letra. Me hubiese dicho... Tenía letra para ir a verlo, pero... No fui. Pero fuiste igual, pues. Sí, pues sí, estuve ahí, tocaron sus clásicos, estuvo súper bueno, bonito recital. Ahí te hubieras encontrado con la cita Fefi, que un saludo para ella, que debe estar por ahí en la suya. Ya, dale. ¿Y cómo es que se llama? La última vez que vinieron fue en el año 2000. Y vinieron al Víctor Jara. Vinieron con otras dos bandas más, que hola, cagada esa de ahí. Yo me refiero a la cagada, que fue mucha gente... Estuvo bueno, yo de hecho tuve ese recital, de hecho lo tengo en VHS, de ese tiempo. Mira. Lo tengo ahí dentro de mi colección y suena la raja, no sé, estoy buscando a alguien que me lo pase a DVD, weón, para poder tenerlo, que ya el VHS no se han de conectármelo, weón. No tiene entrada para nada. Bueno, finalizamos el programa. Esperamos que lo hayan pasado bien, espero que te hayáis sentido cómodo. Sí, me sentí cómodo, pasé mi primera vez que... Estoy detrás de un micrófono, la estoy pasando bien y espero que estar más tiempo acá contigo y ayudarte en esto. Uy, el culeado aquí. Ya, despedimos el programa entonces, saludamos a toda la gente. Recordamos que este programa esperamos que vaya los lunes, si es que nos juntamos todos los viernes, o viernes por medio, no sé. ¿Cuándo podamos hacer el programa? Okay. ¿Cuándo podamos? Sí. Sí, no te voy a obligar a hacer la hueá toda la semana. Pero... No, yo feliz. ¿Feliz? Feliz. Sí. Bacán. Así que esperamos todos los lunes estar junto a ustedes acá en Darkzone.cl. Y hagan comentarios, cualquier, yo soy súper ácido para tratar a las bandas, así que cualquier cosa en la cual no estén de acuerdo, háganmela saber porque yo no las voy a leer. Bueno, díganle lo que quieran a Francisco, él es inmune, no. Inmune a los comentarios. Kelo. El Kelo, ya. Kelo. Lo conoces como Kelo. Kelo Metal. Kelo Meta. Esto fue Imperio Metal, Darkzone.cl, nos vemos. Sayonara. Nestle tonight. Force, feel no remorse, back up the outside.